Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hola y bienvenidos de nuevo a vuestra casa. Espero que se os hayan hecho cortos estos últimos 7 días y que vengáis sobre todo con las pilas recargadas para pasar horita y media en buena compañía, endiñándole un repaso como está mandado a la actualidad de este planeta nuestro que es el universo del videojuego. Hoy, chicos y chicas, traemos desde las lejanas tierras de Polonia lo último de uno de los títulos que están llamados a copar titulares este año 2015. Ya sabéis de lo que hablamos, toda vez que Maese Fran ya se encuentra de nuevo en suelo patrio y llega además dispuesto a que le asediéis a preguntas relativas a este bombazo que se dibuja bajo el nombre de The Witcher 3, como ya sabéis. Bueno, luego nos vamos a dar un borneo también por lo último en Apocalipsis Zombie con Dying Light y su apuesta por una fórmula que, bueno, aunque cuenta con numerosos antecedentes, yo creo que puede aportar su cosita, ¿no? Con una personal impronta. Y si os parece, cerramos haciendo mención a un clásico de clásicos del point and click que regresa. Ese mítico Grim Fandango al que seguro muchos tenéis ganas de echar el diente ya prontito. Bueno, pues con todo eso y vuestras intervenciones vía Twitter y los mensajes de audio que espero hayáis enviado estos días, vamos a cojar, si os parece, un Mary Podcast a la altura de las circunstancias con Nacho Ortiz al frente, que está por ahí. Muy buenas. Claro que sí, señor Don Juan. Bien, bien, bien. Venimos con pilas recargadas, con ilusión renovada, porque ya ese The Witcher 3 Wild Hunt se va acercando. Ha estado Fran echándole ya sus 3-4 primeras horas. Ha estado comentando ahí su gameplay con sus cosillas, ya con, bueno, cositas del sistema de combate, de las misiones secundarias y demás. Así que estamos todos súper ilusionados. Y también, Juan, estamos muy ilusionados con The Witcher y con una opción que podría salir. Vamos a cruzar los dedos para no gafarlo, pero ya hablaremos en el futuro, a ver si cuela, Yo sé lo que es, pero sí, vamos a dejarlo ahí en hype, ¿vale? Que siempre está bien estirar estas cosas. Ya te no salga Moliné y diga, a la Nacho, cuaja. Va a salir Moliné y va a decir, Nacho, no digas nada, Nacho, no digas nada, al final. Digo que ojalá cuaje porque sería una buena noticia, seguro. Oye, a ver si pendiente de las noticias dentro de unos minutos, pero ya del Twitter está Don Albert Gil, que está por ahí. ¿Qué pasa, Fran? Te estoy dejando rojito, ¿eh? En Twitter. No te pase. Nada, ganas de podcast hoy, a ver qué es esto de The Witcher, si realmente es todo lo que va a ser todo lo que esperamos de él o no. Así que nada, yo me voy a Twitter, que ya la gente está ahí adorando a Fran por sus impresiones. Y nada, dale, Juan. Bueno, pues mira, como lo estáis mentando, yo voy a saludarlo hoy ahora mismo. Fran, ¿qué tal fue por ahí y cómo vas, tío? ¿Vienes dispuesto a desgranarnos lo que viste, no? Muy buenas, Juan, muy buenas a todos. Sí, estuve allí en Varsovia con mucho calor. Y nada, pues tuvimos una visita en la oficina, probamos las primeras 3 horas del juego, tuvimos la entrevista, tuvimos un concierto con el grupo Percival, que serán los que el grupo polaco que pone la banda sonora del juego. Los trovadores del juego, vamos. Sí. Es un grupo de folk metal, una cosa así, pero la verdad es que están muy bien. Oye, Sergi, pínchanos algo, Sergi, de esta gente. Dame unos segundos para buscarlos. Venga, vale, búscalo, vamos a ver. Bueno, dejad que siga presentando gente y luego Fran nos cuente más cositas de lo que vio por ahí. Pero emocionado, ¿eh? No como con Dragon Age, dale ahí emoción. Dale epicidad, es lo que quiere la gente. Motenai, épico Motenai, ¿qué pasa? Bendiciones, buenas noches. Fran, claro que estuvo con calor en Varsovia, comparado con Burgos, en Varsovia hará calor, ¿no? ¿O qué, Fran? Mucho, muchísimo. Pero no, en serio es coña esto del calor de Varsovia, ¿no? Hombre. Pues parece que va en serio, no dice nada. Vamos a ver, la predicción del tiempo en Varsovia de hace 2 semanas, que alguien la mira, a ver, que Fran no nos saca de dudas. Habrá que ver qué entiende Fran por calor, que esa es otra. Vete tú a saber. Bueno, ahora que nos lo cuente, vamos presentando amiguetes. Relaño, ¿qué pasa? Muy buena, hombre, ¿cómo estamos? Pues aquí encantado de hablar del GOTY de 2015, ¿verdad? O sea que ya no hay duda ninguna, ya podemos darlo. Así que yo creo que el premio está otorgado. Y oye, ese evento misterioso que se habla por ahí, que es que vamos a asistir a la presentación de Half-Life 3 y no me he enterado yo, ¿o qué? Por ahí va la cosa, ¿eh? Tiene que ver con algo de PC. Bueno, casi. Luego, si podemos contaros algo más, damos alguna pista de estas misteriosas. A ver, Enrique, da un paso al frente. Hola, ¿qué tal? Yo creo que lo del calor de Fran era porque habrá ido a alguna fiesta con nuestros amigos y amigas polacas y no quiere decirlo, ¿no? ¿Eh? Es otra forma de... No, de, casi, la casi. Polaquesa. Entrar en calor. Polaquesa. Casi. Ay, Dios, las mujeres polacas, las mujeres polacas están al nivel de la calidad de Witcher 3 y lo dejo ahí. Salva, muy buenas. Quiero decir que veo a Fran más serio de lo habitual. ¿Le habrá decepcionado el juego? Pues tiene está pinta, como ¿eh? Convencido, ¿no? Sí. En plan, menuda mierda he visto, ¿sabes? No, a ver. Sí. No, yo en la barra noto decaído, ¿eh? Yo no sé por qué será, pero... Una vez Fran sonrió en el 2003 o 2004, yo recuerdo haberle visto sonreír, ¿no? No, escuchadme, que... A ver, os lo digo como compañeros y como grupo que hacemos piña que somos, que el pobre Fran, tío, esta tarde, cuando el gameplay comentado, ha habido por ahí dos desalmados que le han puesto... No le ha gustado el estilo de narrar de Fran, y... En el gameplay comentado y le han dicho cosas muy, muy duras. Y esa gente, pues oye, pues desde aquí, tío. Vamos, somos profesionales, pero tenemos nuestro corazoncito. Así que desde aquí un abrazo fuerte para Fran, joder, que no se nos venga abajo. Ánimo, Fran. ¿Qué coño? Ánimo. Y un beso, hombre. Hay que partirle piernas a alguien, Fran. Tú dímelo. Un aplauso. Jabote, muy buenas. ¿Qué tal? Pues sí, yo también he visto ese gameplay comentado y yo estoy con Albert por una vez, aunque sea a través de su tweet. Creo que no hay nadie que sepa más de rol y tengo unas ganas de escuchar a Fran ya hablar de The Witcher 3, vamos, que uf, me ha subido el hype, más todavía si cabe, y programón con estas impresiones y todo lo que sigue. Sí, señor, pues César se nos ha unido esta semana, hacía ya algunos podcasts que no le escuchábamos, pero está el hombre por ahí que está enfrascado, pero a tope, ¿no? Dándole ahí al Green Fandango, ¿qué pasa? No pasa. Sí. Ahí acaba, no está. Sorpresa ya. Buenas noches, estoy aquí in extremis casi, con un micro prestado. Y sí, llevo un media tan... Y un internet también no, prestado, ¿no? No, si os fijáis, del como Green Fandango es antiguo, emite en mono. ¿Os habéis fijado o no? Sí. Me preocupa por la izquierda, porque solo lo escucho desde la oreja izquierda, que es la de Sirisas. Yo lo escucho por la derecha solo. Qué madre retro. Bueno, César, ves tocando cables, a ver si los podemos arreglar y luego cuando te toque ya profundizar en el tema, pues suenas como Dios manda. En fin, saludamos también a Sergi, que está el hombre por ahí buscando la música de Percival, a ver si nos la pone. Y mientras tanto, bueno, vamos a ir a los titulares casi que corriendo, ¿vale? Titulares. Venga, vamos a ir dándole caña. Ahí suena la música y yo empiezo con el primero. Sony recauda... Madre de Dios, 117.108 euros creo que es para ONG con las PS4 20 aniversario. Pues muy bien. ¿Cómo puede ser, Saba, que no tuvieses ninguna si tú pujaste por más que esa cantidad? Mira, No, se me pasó totalmente y cuando vi por lo que se vendía, que pensé, hostia, esto lo llevaba en la buchaca, me quedé cagado. A ver, siguiente noticia. PlanetSide 2 logra batir un Guinness gracias a una multitudinaria batalla. Yo, ¿cuántos fueron? Claro, pero esta peña no ha visto el Leaf Online. Pero no, fueron a... si no estoy viendo mal, 1158 en un shooter, madre mía. Madre mía, como para fallar. Con el rifle franco, o sea, venga, pum, caían tres. Vamos, seguimos. Disney prepara una serie sobre un jugador ficticio de eSports. Y ¿sabe cómo se llamará? Se llamará Rager, Framers y AFKs. Ocelote. En fin. Ocelote Montana. Beta de Battlefield Hardline para el 3 de febrero. Hostia, a ver cómo sale esto, porque lo han ido retrasando para... Después de todas las quejas y demás que hubo con la primera alfa. A que veremos a ver qué acaba saliendo de aquí. Tenía buena pinta los últimos cambios. Si no sale pulido después del retraso y después de perderse noviembre, diciembre... Y con una comunidad bastante escaldada ya por los problemas que ha tenido Battlefield 4, ¿eh? O sea que van a querer que esté listo el día 1. No van a esperar otra vez un año a que la cosa sea jugable. Por eso lo han retrasado tanto. Nada, pues que lo lancen en versión Omega ya directamente. Yo no sé cómo acaba el alfabeto griego, pero la que toque. Microsoft seguirá comprometida con Xbox tras el anuncio de Enrique Windows 10. Muy bien. De Windows. Tranquilos, chicos. Ahora el próximo paso es hacer streaming de PC en Xbox. Bueno, a ver, Xbox tiene... A ver, después de la conferencia de Windows 10 hemos visto cosas súper interesantes, ¿eh? Tampoco hay que ser injusto. Hemos visto las HoloLens, hemos visto a Cortana asistente en Windows 10, hemos visto las multipantallas, la integración, cómo se va a jugar off-screen, o jugar streamear del PC a One y viceversa. Parece que se está trabajando. Hay que ser justos con esto. Y que sea gratis, Nacho, no te olvides. Hombre, digo yo. Daros cuenta que dentro de 10-15 años todo el mundo va a odiar a tanto a Cortana como al clip de Word. Posible. No. Y no se llamaba Clipo, Clipo se llamaba. Bueno, oye, pues si quieres decir, yo podré. ¿Qué podrás? No, iba a decir que si llevas un patadón, de Xbox One a PC, de PC puedo hacer streaming con la Nvidia Shield, ¿no? Sí. Sí, va haciendo como un círculo en el que realmente juegas en Pekín y lo puedes ver desde. O sea, con todas las plataformas las vas linkando y sí, puedes hacer cosas así. Bueno, lo que quiero decir es que el segundo semestre del año va a ser muy fructífero a nivel de anuncios para la consola. Hay ya una parrilla de títulos que todos conocemos de aquí a junio. Y en junio, como siempre, me consta, va a haber movimiento y el segundo semestre va a estar mucho más animado. Venga, seguimos. En fin. Dale, cara. Siguiente. El hackeo de Sony Pictures retrasa la publicación de sus resultados financieros. La que ha liado el pollito coreano, ¿eh? No, nobody, nobody. Venga, pues sigo yo. Mourinho juega en su propia liga con Top 11 2015. Hostia, está jugando. ¿Lo eliminan en Copa también? Calla, he estado jugando hoy a este juego porque salía Mourinho, obviamente digo, esto me lo instalo. Me ha decepcionado el hecho de que siendo un juego de Mourinho, pues no vayas por ahí, no sé, matando peña con una pipa y tal. O sea, me ha parecido poco GTA para lo que quería yo del juego, pero bueno, no. ¿No es un juego de ruedas de prensa? ¿O sí, es que te pones a gestionar equipos y tal, pero ¿esto qué es? Yo o correr la banda como en el track and field, tío, dándole el dedo en el ojo, ¿sabes? Eso le gustaría, ¿eh? Un mundo en el que solo fuera él. Entrenando a él con los equipos. No te metas con Dios, Juan, que me meto yo ahí. Frank, que me meto contigo yo también. O subirte a caballito sobre los jugadores José también. José Mourinho. Venga, dale. Ubisoft hace limpieza de claves de Far Cry 4 en Uplay. Ojo. Ups. Ojo. Me parece bien. Escucha, yo lo he comprado. Y la gente que se quiere ahorrar 20 eurillos. A ver, que yo he comprado mi Far Cry. Vamos a ver, mi Far Cry 4 está legítimamente comprado en Rusia. Rusia. Vale. En Rusia. Y otros en Brasil, ¿no? O sea, pero bueno, pero legítimamente, ¿no? Dirá de. Bueno, Grand Theft Auto 5 ya es el Grand Theft Auto más vendido, más exitoso, que vendrá a ser lo mismo, en el Reino Unido. Y en todo el mundo, ¿no? Yo creo. Esto. Pedazo de cifras que está haciendo GTA V, Y sigue, y sigue. O sea, ahora creo, con la versión creo que en ventas globales creo que todavía sigue por encima San Andreas, pero vamos, le falta poco. Y bueno, también no se ha dicho nada todavía, pero el lanzamiento en PC tiene la puerta abierta a los mods, que en GTA 4 todavía siguen vigentes y siguen saliendo cosas súper chulas. Sí, pero ¿va a salir al final en PC o no? Joder, el otro. Eso parece, eso dicen. Vale. Esta me encanta a mí. La economía de Grecia en manos de un ex de Valve. Estamos salvados, dicen los griegos ahora. Yo sugiero que cuando este hombre rescate Grecia se venga a España también. A saber qué opina de esto, pantuflo. El Half-Life 3 saldrá primero en aquel país, ¿ya? Sí, en Atenas está enterrado el Half-Life, en la Acrópolis. Sí. Venga, y terminamos con esta. El nuevo Borderlands está buscando trabajadores, curritos por ahí. Claro, o sea, se quedaron con una plantilla de dos para hacer el pre-sequel. Dije, no, oye, venga, va, para el siguiente ya no tomamos el pelo. Y bueno, no lo trabajamos un poquillo más, ¿no? En vez de un skin. Pero antes de eso, una remasterización del 1, ¿no? Que le falta todavía. MMO de Borderlands, ya. O cuando salga el de Mass Effect. No necesita, Cuando salga broma. El de Mass Effect, os vais a cagar. Porque pero cuando salga el de Mass Effect, es rienda suelta para que salga todo lo demás. Bueno, poca broma con Borderlands, que el paso lógico sería hacer una experiencia como Destiny, pero manteniendo todo lo que tiene de bueno Borderlands, pero no se van a quedar ahí, van a ir al MMO FPS. Te lo digo yo, Randy Pitchford está enchufado, claro. Hombre, a ver, Destiny, todo el mundo hemos coincidido en que se ha quedado un poco a medias, ¿no? Pues Borderlands tiene que superar eso, tiene que ir al MMO FPS. Yo de Randy Pitchford espero por lo menos eso, ¿eh? Pero dejando la campaña principal de Borderlands, dices. Hombre, claro, sí. Peño, es que está tan trabajada Mote que no se puede revolucionar un MMO. Venga, hombre. Pero qué manía con los MMOs, la verdad. Cuanta más gente, mejor. Ay, señor. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Es mentira. Y nos metemos directamente a debatir, que tenemos muchas cositas y se nos va el tiempo en zarjantrajas, de esa como se diga. Vámonos. A debatir. pues sí, a debate y con un tema que, como decíamos desde el primer momento, es el, ¿cómo podemos decir? Seguramente uno de los temas de los que más vamos a hablar en este año. Tiene que ser así, porque esperanzas hay puestas muchas en ese The Witcher 3. Van pasando los meses y se nos va acercando la fecha en que podamos echarle el tiento definitivo. Ya lo ha estado haciendo, no definitivo, pero bastante más adelantado de lo que el juego había mostrado hasta hace poco. Fran, ya sabéis. Así que nada, no voy a enrollar mucho. ¿Qué viste por Varsovia, amiguete? Espera un segundo, pero a mí no me das paso. Ay, sí, claro. Nacho, bueno, hombre, introduce, Fran. No, yo solamente quería decir una cosa. He seguido la cobertura de Fran, he visto las cosas que no se ven y que nuestros amigos y fieles lectores no conocen. He visto pues, cómo el hombre ha trabajado duro en la cobertura, cómo hemos hecho, tenemos ahí un textazo con todo lujo de detalles y además de forma muy elegante, respetando, intentando no desvelar ningún spoiler. También he visto en el foro que ha habido comentarios en esta dirección, hay gente que lo agradece, ha comentado por encima lo que os decía, ¿no? El sistema de misiones, el sistema de combate, ahora entraré un poco más en detalle. También ha tocado por encima, porque todavía no podemos decidir si hay downgrade o no, pero ha detallado la configuración que va a estar, con la que ha estado funcionando la versión de PC en esta build, que es alta, no es muy alta, o sea que, bueno, hay unos rumorcitos por ahí de downgrade o si pasarán o no pasarán. Pero lo que quería decir, no tengo que decir o reafirmar a Fran Serrano como profesional, pero la verdad es que me ha dolido porque he visto un par de comentarios en el foro, como decíamos al principio, que hay gente que no le gusta su registro, pero también hay formas de decir las cosas, ¿no? Y aunque seamos profesionales que estamos expuestos, nuestro trabajo es público, pues bueno, si nos gusta alguno de nuestros trabajos, pues también puedes tener un poco más de tacto a la hora de hablar, ¿no? Y creo que Fran, pues no se merecía estos mensajes que ha recibido para la cobertura tan fantástica, con gameplay comentado, con video entrevista con uno de los directores de arte de CD Projekt, que hice cosas fantásticas sobre cómo han compuesto decisiones de diseño, de desarrollo de personajes. Darle un vistazo y, como os digo, también ese gameplay comentado y texto. O sea, simplemente antes de empezar, como decimos en nuestro vestuario, Sergi, a la de tres, una, dos y tres. ¡Sí! Eso por Fran. Y ahí lo tienes. Qué grande. Y sencillamente, ahora me dejas añadir a mí a los todos estos comentarios que has puesto aquí, iros a buscar un maldito trabajo y dejar de tocaros ya en casa y hacer el tonto en los foros, que ya que hay alguien que os está dando información en primicia, que posiblemente sea de vuestro interés, que sabe un montón de cosas, no tenéis ni maldita idea de lo que os está contando, pues nada, ahora os metéis conmigo también. Venga, tírale, Fran. Venga, mister, dale caña ahí. Vale. No, si es simplemente, lo he comentado en, por cerrar un poco este tema, lo he comentado un poco en, con los comentarios. Es un formato, el formato de gameplay que he comentado, que era la primera vez que lo hacía y no he cogido el punto suficiente para que saliera todo lo bien que me hubiera gustado. Así que por ello pido disculpas a los que no le haya gustado e intentar para un futuro hacerlo mejor. Y dicho eso y cerrado el tema, pues hacedme preguntas del juego. ¿O queréis que ya? Mira, empiezo yo. ¿Goti ya? ¿Se lo damos ya o no? Goti por 3 horas, ningún juego. Para Metal Gear Solid se lo dimos por 3 horas, ¿no? ¿O qué? Coño. Claro, es que no se lo damos. No se lo damos. Overwatch. Yo no sé, no entiendo cómo una mesa de debate tan madura como esta todavía le sigue riendo a Motenay la misma gracia 5 años, tío. Hombre, es verdad. Dejad de hacerle palmas, tío. No le hagáis tantas palmas. Usa el mismo argumento con todos los Metal Gear. Es que sea cojonante, tío. Pero eso es culpa de Kojima, no es culpa mía. No sé. ¡Látigos! Venga, va. A ver, Fran. Ahí, ahí. Que yo sé del tema, como tú. Vamos a ver. La duda que me queda, tú que ya lo has probado y que has experimentado ese mundo abierto que llevan prometiendo, bueno, desde que se anunció el juego, de que iban a dar un paso hacia más el estilo quizás sandbox, tú lo que has probado, esas 3 primeras horas o lo que hayas probado de mundo abierto, ¿crees que dando ese salto te pierde la esencia un poco de The Witcher en pro de parecerse algo más a la fórmula de Skyrim? Ahora mismo te diría que no. Ahora mismo yo creo que están por el buen camino de combinar esas dos vertientes. Básicamente, para que sea un juego de The Witcher, para que sea un juego fiel a los dos primeros, tiene que tener la autenticidad que tienen los personajes en los anteriores juegos. Sí, el tema de narrativa, el tema de que Geralt es realmente el Geralt de los libros. es el tema de la historia, es el tema de las decisiones, de la moralidad gris que impera en la saga. Y lo que he visto en esas tres horas está en consonancia con lo que he visto. Es decir, la estructura es más abierta, puedes ir a más sitios, tienes un caballo que puedes invocar cuando quieras y te puedes mover con libertad, tienes puestos en los que puedes hacer viaje rápido. Es más abierto, es una estructura más abierta, pero no es Skyrim. No es vete allí y vive tu aventura. Todas las misiones, incluso las misiones más pequeñas, o las misiones, por ejemplo, de cazar monstruos, que puedes ir al poblado y encontrar, por ejemplo, contratos de caza de monstruos, todo tiene su pequeño argumento, todo tiene su elaboración, todo tiene sus, lo he comentado, decisiones importantes, incluso ya os digo, misiones secundarias que no tienen mucha relevancia, las tiene. Y puede hacer cosas que tienen consecuencias graves, que no es simplemente ve y caza cinco ratas y viene aquí, te doy un poco de dinero y experiencia. No. Sí, es, todo está un poco orientado a lo que tiene que ser la narrativa de un juego como The Witcher. Así que en ese sentido, y luego además tuvimos la tercera hora, fue toda una misión principal que tiene diferentes, digamos, rutas, una de más acción, otra de más investigación, por así decirlo, y la verdad es que todo es el tipo de misión que no vas a encontrar en Skyrim, es una misión muy elaborada de un juego que tiene vocación narrativa. Podemos, por lo tanto, confirmar ya a día de hoy, 26 de enero, de que Dragon Age no era para tanto, ¿no? Ah. A mí, y que es mucho mejor que Skyrim, por lo que ha dicho. ¡Oh! ¡Venga! No he dicho que sea mejor que Skyrim. Hombre, dicho... pues es que es verdad que en Skyrim tenías muchas misiones, pero es lo que has dicho, vas allí, matas una ratilla y te dan experiencia. Sí, pero son diferentes escuelas. Skyrim es tu aventura. Tú vas ahí a crear tu historia. Entonces tú vas allí y tú te creas tu personaje, que no tiene ninguna personalidad, y te haces tus propias historias. De hecho, por eso tiene el éxito que tiene, porque es un sandbox total de principio a fin. The Witcher 3 tiene estructura de sandbox, pero eso no quita para que la dinámica narrativa sea reminiscente de lo que ha sido la saga hasta ahora. Muy bien, Skyrim y Dragon Age, Fran, no te preocupes, no contestes a estos troles. A mí me parecieron juegazos también, como tú bien dices, son muy diferentes. Yo te quería preguntar sobre The Witcher 3, sobre todo, por algo que quizás chirriaba un poquillo en el 2, y era el sistema de combate. He visto tu gameplay comentado, he visto que explicas algunas de las mejoras que han colocado, ¿no? El sistema de voltereta, de los esquivos, la ballesta... Pero me gustaría que, ahora aquí que estamos un poco más distendidos, entraras un poquito más en detalle de si realmente se siente una evolución sobre el sistema de combate de la anterior entrega. Sí, el combate ha cambiado, es un poco parecido a lo que hicieron en el Witcher 2. La saga tuvo una evolución, el primer Witcher tiene un sistema más rolero y el segundo apostaron por un poco más de aventura y acción. Lo que pasó es que el sistema de combate quedó originalmente un poco tosco, con animaciones muy largas, que no se podían bloquear. No se podían cortar, sí. Y era todo muy dependiente del movimiento de esquiva, que era un movimiento bastante farragoso, que era el movimiento de rodar por el suelo. Y básicamente, pues, gran parte del combate, especialmente los combates difíciles o en modo dificultad alto, te pasaba mucho rato intentando... Rodando, sí. Quiteando y para poder un poco sobrevivir. Pego, me quito, era un poco la sensación, sí. Entonces, claro, esperamos más profundidad de Witcher 3. Esperamos poder combinar, encadenar, ¿no? Golpes y magia y todo sin estar eso, pues, todo el día por el suelo. Más que profundidad, te diría que... lo que estamos hablando es de un refinamiento de lo que querían hacer en The Witcher 2. Entonces, por ejemplo, el movimiento de esquiva se mantiene, pero ahora tiene dos variedades. Tiene un movimiento de esquiva que es con un pequeño toque, hace un paso para atrás o un paso lateral que te quita rápidamente del camino, pero solamente te da un paso, no rueda por el suelo ni nada por el estilo, simplemente se mueve un poco y te permite, por ejemplo, esquivar un golpe, cuando alguien te ataca con una espada, pues te permite quitarte de en medio. Y luego tenemos además, si lo pulselamos un poco más hace tiempo, lo que tenemos es un movimiento de rotación, que bueno, una voltereta en el suelo como la que teníamos en el 2, que lo que hace es, por ejemplo, si estamos rodeados de un grupo, nos pone un poco de distancia por el medio. Y hay una serie de diversos cambios, tanto en la forma en la que ataca como en la forma en la que defendemos, que está orientado a eso, a conseguir que ese juego sea más fluido, a conseguir que tengamos más capacidad de reacción y hacerlo todo más dinámico y más divertido. La verdad es que no hemos podido verlo en un combate, porque entre ahora la verdad es que no se puede ver gran cosa, pero entre que va a haber más variedad de enemigos de las que había en The Witcher 2, incluyendo además monstruos grandes como por ejemplo el grifo que ya hemos visto, y todos estos pequeños cambios en el combate, yo creo que saldrá algo más, bastante de bastante más nivel. Aunque habría que ver, aunque no me atrevo con un juego tan grande y con tantas posibilidades, no me atrevo aquí a decir cómo a ver si se mantiene, ¿no? Claro, también. Exactamente. Que no sea repetitivo. Vale, muy bien. Hay que tener claro también que The Witcher es un juego de rol, no es un hack and slash, y yo creo que al principio, cuando, si no has jugado nunca la saga y juegas The Witcher 2, te das cuenta al momento que no, eso, que tenía mucho de rol, tenías que saber usar muy bien las magias, etcétera, y no ir a lo loco con la espada porque te crujían nada al momento el sitio ese de las catapultas. Pero bueno, lo que dices de refinar el control y tal, me parece bien. Yo quería saber qué tal estaba gráficamente, si el título... ¿Había downgrade? ¿No había downgrade? ¿Si es lo más bestia que vamos a ver, al menos en estos meses, o cómo lo ves? Se me hace un poco complicado. A ver, os digo las condiciones en las que jugué el juego. El juego lo jugué en un PC, en modo alto, no en modo ultra. Porque, bueno, de hecho nos pedían, por favor, que no tocáramos ninguna de las opciones gráficas. El juego no es lo que era cuando estos GIFs super hipeantes de los últimos trailers que mostraban escenas como si fueran en juego y que salían las cosas con un detalle y un contraste espectacular, no se queda a esa altura, ¿vale? Es decir, no se queda al nivel máximo que hemos visto el juego. El juego que hemos visto, digamos, os diría que la iluminación, por ejemplo, está un peldaño por debajo. Por debajo de lo que habíamos visto en anteriores trailers. Tiene una gran distancia de visionado, tiene algo de popping, pero digamos que el detalle no es tanto. Pero quiero dejar claro que cuando digo esto, solamente quiero decirlo por en aras de que nadie se decepcione, ni en aras de que nadie se lleve a equívoco. El juego tiene una pinta muy, muy buena, y además teniendo en cuenta que es un juego sandbox, que tiene un terreno enorme. Y que solo hemos visto una pequeña parte del juego. Y tenía algunos paisajes, por ejemplo, la misión que os he dicho de la última hora, tenía unas vistas impresionantes. Era un paisaje así nórdico, y estábamos en medio de un castillo, y tenía, de verdad, un paisaje bastante sobrecogedor. Es un juego que va a estar a muy buen nivel técnico, pero ya no me atrevo a decir, tan claro que va a ser el juego más. Todo esto que dices que las echaba en falta, con la experiencia del 2, creo que es precisamente por lo mismo que decías, por ese modo ultra. Es decir, si recuerdas, el 2 tenía una opción gráfico que no se llamaba ultra, no me acuerdo qué leñe de opción. V. Sí, el V sampling, o no me acuerdo, sí. Leñe, pero que el salto que daba era escandaloso. O sea, pero absolutamente escandaloso. Que no hubiera PC. A día de hoy, pues obviamente ya sí, con las Titan y con las 780 Ti y demás, lo pueden mover, pero yo estoy seguro que ese modo ultra va a ser, si no igual, muy parecido a lo que enseñó en trailers, pero sí que es cierto que estará posiblemente exclusivo únicamente en PC, el poder verlo así, y exclusivo únicamente para gente con gráficas de casi 1000 pavos. Pero yo estoy, por la experiencia que tengo del 2, es que ese modo ultra, ahí hay gato encerrado. Esto es algo que es que lo quiero aclarar sobre todo por eso. Hay que tener en cuenta una cosa. The Witcher 2 llegó en mitad de generación, no sé cuántos años estaríamos de Complete 3 y 360. Llegó como un juego exclusivo de PC y destacaba mucho. Tú veías las imágenes de... Sí, tú veías las imágenes en máxima resolución de The Witcher 2, y los veías al lado de consola y es que parecía eso una cosa de otro planeta. Entonces, lo que me gustaría un poco atemperar es esa idea de que The Witcher 3 llega para ser eso que fue The Witcher 2. Las condiciones no son las mismas. Tenemos un juego que es multiplataforma, que es un juego que va a salir a la vez en PC, va a salir a la vez en One y en Play 4. Entonces, ¿que va a estar mejor de lo que he visto? Sin duda. pero ya no me atrevo a decir si a mí me, si hubiera visto que sean como las imágenes que eran en cuando he visto los últimos trailers después de esto, diría el mejor juego del, bueno, gráficamente el mejor juego del año sin duda. Ahora de los mejores, pero ya no tan claro. Y ya pues con matices y con un poco del peso de la realidad. Pero por favor, tenedlo, todos los oyentes y vosotros, tenedlo en cuenta que esto lo comento por matizar, pero no para decir que pinta mal o que luce mal, que para nada, que el juego luce muy, muy bien. Hombre, yo creo que también todo dependerá de la versión de plantilla, digamos, que haya preparado CD Projekt, que creo que será la de PC seguramente. De todas maneras, cuidado, porque en The Witcher 2 ya vimos una versión para Xbox 360 que estaba muy, muy bien, ¿eh? Era muy cercana a la de PC, así que no, tampoco eso, creo que, eso, que haya mucho eso problema al respecto. No, eso es verdad, ¿eh? Era como un medio de PC, porque yo, exacto, tenía las dos versiones y se parecía medio, pero sí que es verdad que era muy resultona. Y yo creo que con lo que dice Relaño precisamente es que no tendría miedo a que la diversificación de versiones puede hacer que la de PC vaya peor. Yo creo que si tienen que recortar en las otras, que me parece que ya he leído que ya se confirma 900p en Xbox One. Sí, 900p, 30 frames por segundo. Y Play 4 igual. Uf, un poco varapalo, ¿no? 2080 Play 4, he visto foro. No, jurar, es... no, lo que he visto es 900p, sí. Otra cosa que yo quería saber, Fran, creo que no la ha llegado a comentar, las opciones de personalización del juego, no sé si la habrás visto por encima, habrá profundizado en ella, en el árbol de habilidades, las pociones, la forma en la que estas entran en combate, ¿se parece mucho a la de The Witcher 2 o ha habido cambios al respecto? Muy poco. De cuanto a configuración o personalización del personaje, diría que va a haber, no lo he visto, pero diría que habrá peinados y creo que también que barba. Y luego también habrá bastante, creo que habrá, no lo han confirmado, pero la impresión que me dio y por lo que he estado viendo en arte y por ahí, es que va a haber más variedad de equipamiento, de armaduras y de armas, de tipos de espada y demás. Va a haber más loot. Y va a haber más mejoras de lo que te pedimos. Así que va a haber más variedad en lo que podemos llevar. En cuanto al desarrollo de personaje, se parece un poco a lo que hemos visto en The Witcher 2. Tiene un poco esa distinción entre las diferentes disciplinas. Podemos potenciar la lucha con espadas, podemos potenciar los signos, podemos potenciar la alquimia. El sistema ha variado un poco. Tiene un sistema por el cual puedes, digamos, desbloquear perks y asociarlos de una manera en que si asocias tres perks de un mismo tipo consigues potenciarlo, pero si lo haces de diferente tipo, pues tienes más variedad. Pero en el fondo muy parecido. Más o menos es distinguir entre las diferentes facetas de Witcher, potenciar la que tú quieras dependiendo de tu tipo de combate y en función de eso, pues desarrollar un poco el personaje por donde tú quieras llevarlo dentro de las limitaciones de que, bueno, es un brujo y tiene su estilo de combate. Oye, Fran... Espera, a ver, una cosa importante que voy a hacer de voz de unos compañeros que en el canal interno del podcast están muy preocupados sobre si en The Witcher 3... ¿Estás preocupado por la narrativa? No, sí. La pregunta... ¿Por el doblaje? La pregunta es distinta. La pregunta se plantea de forma distinta. Pongamos que a Enrique hace 2 meses que le ha dejado la novia. La pregunta es... ¿le sirve como sustituto este de Witcher 3 o tiene que seguir yendo a Brazers? No, vamos a ver, esto, ¿se pilla o no se pilla en The Witcher, básicamente? A ver, la primera escena del juego es un desnudo. Es un desnudo. ¿Para qué? Bueno, hay desnudos y desnudos. La maja desnuda es un desnudo, Fran. Sí, bueno. Hay gente que la maja desnuda. Hay gente que le pone la maja desnuda, no sé. Cada uno de ellos. Con la inmadurez de los videojuegos tirando a lo fácil, ¿eh? Sí, sí. Hay que ver, es terrible. Pues soy yo el del discurso antiguo, ¿eh? Manido, yo. Sí. Venga, Fran, cuéntanos ahí cosas de... Cuéntanos al SEOS. Hay una escena en el vídeo que sale... En la bañera. ¡Ay, ay! Y no he visto... Dando una pierna. Sale rocoso de la bañera, sí. Sí, brillante. No he visto. El Enrique está tocando, ¿eh? Ese aceite de gladiador, eso que lleva. El Enrique está tocando, se no dice nada. Le pone la cicatriz, le pone a Enrique. Bueno, a ver, no, dura, será, ¿no? Será del mismo palo de Witcher 2. ¿Del mismo palo? Sí, sí. Hombre. Mira, vamos a hacer una cosa para que no acabéis tirando el PC por un accidente. Albert, ¿por qué no nos lees unos cuantos mensajes de los que te iban llegando por ahí mientras Sergi nos... Porque queremos nos saber si salen tetas, coño. Por eso. Teta. Sí, Frank, hay sí, sí hay tetas. Vamos, pues sí, claro, sí, hay, claro sí, que hay tetas. Y tetas generosas y buenas pero... ubres. ¿Y hay minijuego al respecto o no? Quedan respondidas las 20 preguntas de los oyentes. Venga, siguiente tema. No, a ver, va, Fran, que hay mucha gente que está preguntando aquí en Twitter. Y prevate, que hay de todo un poco. Vamos a ver. Primero, Jaume Font dice, ¿qué nos puede...? ¿Qué es eso? ¿Qué no hemos oído? Que Sergi nos va a poner musiquilla guapa del Percival Star. Ah, claro. Joder, me espera, Albert, empieza a recitar como si fueras el trovador pregonero. El tiempo ahí lo tiene. Venga, dale ahí, dale. Venga. Dale, métete el papel, métete el papel. Que no me meto yo. Mote, hazlo tú, esas tonterías. No. A ver, callaros ya. Jaume Font, ¿qué nos puedes contar de la banda sonora? Pues que ahí la tienes. Aquí la tienes. Escúchala. La banda sonora me ha gustado mucho lo que he oído y además me gustó más todavía porque la sorpresa que tenían CD Projekt para esa noche fue un concierto en directo con el grupo que se encarga de la música, que se llama Percival Apellido, que no me sale porque es un grupo de folk polaco que hacen heavy folk tradicional. Y tienen, y la verdad es que fue un cuarteto, a mí me gustó mucho los temas que sonaron y la verdad es que el tema que salía en combate, por ejemplo, cada vez que salía en combate, estaba muy bien. Y la música, tanto la ambiental como la con letra folclórica como la que estamos oyendo, también estaba muy bien. Yo creo que va a estar a un muy buen nivel. La canción del tráiler, la que han puesto de forma recurrente, que tiene una chica cantando unos vocales ahí, eso pone la piel de gallina. Pero totalmente, ¿eh? O sea, yo eso me la pongo en el gimnasio para subirme a dominadas, ¿sabes? O sea. Son tres chicas y un chico, y se ve que tienen ya bastante tiempo en el tema de la música, y muy, muy bueno. La verdad es que verlo en directo fue casi tan mejor que jugar al juego. Más preguntas, dale. A mí me gustó mucho. Bueno, y aquí fue donde entraste en calor, ¿no, Fran? Van a denunciar por el copyright de usar esta canción, en fin. Barreiro 10 dice, ¿no crees, Fran, o no creéis que a CD Projekt le puede pasar factura la gran expectación que está generando The Witcher? ¿No crees, buen paladín, Fran Serrano? Bueno, la verdad es que como cualquier juego que tenga el hype muy alto, siempre tiene un poco, cuanto más alto esté, más ojos van a estar en él y más exigente se va a hacer con él. Yo creo que está en una buena posición para triunfar. Lo que pasa es que es un juego que depende de muchas partes que pueden funcionar juntas o no pueden funcionar juntas. Y está intentando algo nuevo respecto a The Witcher 2. No están haciendo el mismo juego, están haciendo algo diferente por estructura. Están cerrando una trilogía, como la trilogía de Geralt, así que también eso es importante porque siempre la pueden fastidiar en el final, siempre se lo podemos preguntar a BioWare. Así que va a depender de muchas cosas. Yo creo que van por el buen camino. También importante el tema de corregir bugs. Esperemos que estos meses que hayan tenido, los juegos ambos tienen bastante problema con el tema de los bugs, y yo creo que y vi alguno un poco cantoso en el juego, pero bueno, ya nos dijeron que era una versión antigua, que daba mucho tiempo, que estaban corrigiéndolo y tal. Lo que pasa es que con los juegos de esta clase de juego, incluso con Skyrim, por ejemplo, ya lo hemos visto. Bueno, y otros no tanto. Bloodborne estaba petadísimo de bugs y de rendimiento horrible en la primera beta que vimos en Tokio. Sí. Bueno, Demon's Souls, bueno, la primera demo que jugamos en el Tokyo Game Show. Paciencia en este aspecto, paciencia. Sí, bueno, oye, sí. Te he visto que en la entrevista la primera pregunta que le hacías al director de arte era esta. Así que, Albert, mándale la URL a nuestro amigo de la videoentrevista y que se la vea. La primera pregunta es esta. Vale, es que verdad, me estaba despistando ya ahora que estaba viendo la foto en la que se muestra que Enrique va bajito con un hobbit que sale con Elijah Wood. ¿Qué te ha dado a ti por mí hoy, eh? No sé, está ahí en las fotos Enrique recientes Bolton. Y pues nada, pues la he retuiteado otra vez. Perdón, Fran. Perdón, Fran, que ya sigo. A ver, el Tuno. Esta pregunta muy interesante. Dice: ¿tiene una interfaz decente en PC? ¿Es un mundo abierto interesante y no farme a Landia como Dragon Age 3? Me interesa sobre todo lo de la interfaz, porque el control en PC de Dragon Age Inquisition da cáncer. Dios, qué bestia. Sí, es verdad. Exagerado. Oye, ponle un mando de Xbox One que va a... No, es verdad, tío. No tienes razón, porque yo lo estuve probando y la verdad es que te sube si da por encima de 200, o sea, es brutal. Es terrible. O sea, es muy grande, es terrible. Yo lo jugué 70 horas con teclado y ratón y también no me morí. La gente es muy exagerada. A ver, el control está muy pensado en consola, ¿vale? Yo lo de hecho no me daban la opción de jugar en teclado y ratón, jugué directamente con un pad de 360, lo siento. Vamos, el interfaz es muy orientado a consola, con la típica... sí, es que es así, la típica ruedecita, con acceso directo y todo muy orientado, con un típico menú con listado que para acceder bien con el pad. No he podido probar cómo es la interfaz en PC con teclado y ratón, no sé hasta qué punto cambiará. Pero bueno, teniendo en cuenta tampoco un juego parecido a Dragon Age, que no tiene nada que ver, es el combate entre uno y otro, tampoco está fuera de lugar. ¿Y qué me preguntaba más? Pues el tema de si es un mundo abierto interesante y no farmealandia como Dragon Age 3. Vale. Bueno, no, sin enrollarme. Yo no he visto, en 3 horas es imposible que te diga una respuesta clara. Yo las misiones que hice, incluso misiones por ejemplo de caza, de decir caza a estos monstruos, no eran caza a estos monstruos, es ve allí, habla con un hombre que tiene a su hermano desaparecido, protégele y no me enrollo más, para no quiero entrar en destripe. Es decir, que todo estaba bastante elaborado, así que yo por lo menos en el tiempo que jugué no vi ni misiones tipo Fedez, ni misiones de relleno, ni nada por el estilo. Todo está bastante bien montado a nivel de misiones, a nivel narrativo alrededor de las misiones. Acuérdate de aquella de las tres brujas que hay que invocar, que el pago de la oreja, la entidad del bosque y tal. O sea, sí que es cierto que no es en plan ve y mata al monstruo, ¿no? Sino que tienen ahí un hilo narrativo por detrás importante, por lo menos es lo que he visto, ¿eh? Ellos han insistido mucho, mucho, mucho, y tanto el día que estuvimos allí como en el pasado, de que no tienen misiones de relleno, que todas las misiones están hechas a mano, por así decirlo, que quieren alejarse un poco de esa percepción de juegos como Skyrim o tipo MMO, también le pasa a Dragon Age, en parte, no para mí no completamente, pero en parte también lo tenía. Misiones de relleno, en plan coleccionar X tipo de objeto o matar X tipo de criatura. Yo no lo he visto en The Witcher, pero solo he jugado 3 horas. A ver, Nahual decía que al final acabaremos hablando de Witcher 3 por su optimización y por las rascadas que pegará, y si no, al tiempo. A ver. Juan Serrano. Deja, gente que son muy... No, hombre, pero escucha, yo que sabes que soy ahora un jugón de PC, en consolas, lógicamente, va a sufrir porque un mundo abierto a este nivel, por definición, ya vamos un poco justos, ¿no? Bueno, Nahual decía, resumiendo, Witcher 3 no tendrá huevos de moverlo en Ultra en PC y llega Next Gen capado, nada nuevo bajo el sol. Pues tienes razón, ¿eh? Hombre, esperemos a ver. Veremos a ver. Yo ya en las impresiones lo he comentado, que no me quiero meter a juzgar a estas alturas cómo va a ser, porque no tengo los suficientes elementos como para evaluarlo. Mira, decía Juan Serrano que The Witcher 3 lo tiene realmente difícil porque Dragon Age Inquisition ha dejado el listón muy alto. Fallout Boy. Eso es cierto, pero ya está diciendo Frank que las armas y las escuelas son distintas, ¿eh? Sí, Dragon Age es que no tiene nada que ver, es que es un juego con combate en semitiempo real, con 4 personajes, con... Vamos, que no, y esto es una... Un sandbox RPG. Claro, esto solo maneja Geralt, tampoco por ejemplo tiene nada que ver con el sistema de combate de Skyrim. Esto es en tercera persona, un sistema muy aventura de acción, más un poco emparentado con los Zelda quizá en cuanto a combate. Sí, es que no son totalmente diferentes. Pregunta Fall Out Boy, Fran, si de verdad está necesario leer los libros para disfrutar el 3. No. Ellos han intentado que la introducción sea amable. Obviamente, si sabes quién es Ciri, sabes quién es Yennefer, sabes una serie de cosas, quizá la puedas llegar a disfrutar o a valorar a más niveles, porque sabes de dónde vienen y sabes un poco más o menos qué te puedas esperar. Pero ellos, por lo que he visto yo y por lo que ellos han insistido, ellos saben que mucha gente va a ser el primer juego que la gente juegue, porque por ejemplo, si no tenías un PC, no tenías una 360, no has jugado a ninguno de los dos anteriores. Así que está todo muy introducido para que sepas quién es Yennefer, quién es Ciri, desde el principio, más o menos, para que sepas cuál es su importancia, sabes cuáles son sus rasgos más o menos, y para que te puedas, digamos, entrar en la historia con suavidad. Y como tampoco tiene demasiada dependencia con lo que pasó en The Witcher 2, que la tiene, pero no es tan fundamental, no sigue una historia... Está ahí el emperador ahí. Así como Mass Effect, por ejemplo, que sería una historia más continuada entre los tres. La verdad es que, bien, yo creo que la gente que llegue de nueva lo va a disfrutar bien. De todas maneras, yo le recomiendo a este oyente que se lea los libros porque son extraordinarios. Sí, totalmente de acuerdo. Las historias no son, las historias de los libros son independientes a las de los juegos. Sí, no tienen nada que ver. De hecho, por eso mismo, o sea, que puedes enriquecer la experiencia del universo de Sapkowski ahí. Sí, oye, de hecho la historia de los libros terminó de una manera bastante... Bueno. Oye, Fran, esto también me interesa mucho. Pregunta Juan Carlos Miranda que si se ha casualizado el juego o sigue siendo una páñatelas como puedas sin marcas claras de objetivos, etcétera. Yo recuerdo que The Witcher 2 tenía más o menos, tenía su minimapa, tenía su indicador donde estaban las misiones, también me acuerdo, bueno, sí, es verdad. Algo que tenía... no gustó a todo el mundo, ¿eh? Por cierto. Sí. Yo no sabría decirte que haya una casualización. Yo creo que era, en todo caso... Espera. Ahora me tengo que echar la mano atrás, pero yo... ¿Tú estás seguro que había marcas en The Witcher 2? Yo diría que no. Sí, había. Sí. No, eso es lo que pasa cuando... Ahora eso sí, los jugadores por lo que lees del youtuber ese. También existían misiones. No todas las misiones. La cosa tan clara, sí. Vale. No, pero todas las misiones principales tenían marca. Sí, todas las misiones principales, por ejemplo, cuando ibas, por ejemplo, a buscar al Kraken este, te decía exactamente dónde tenías que ir para encontrar los restos de él y tal. Luego las misiones secundarias sí que tenías que buscarte un poco más la vida. Y imagino en The Witcher 3 será un poco parecido. A ver, Iñaki Sáenz, dice, el 2 no me gustó, sobre todo por el combate. ¿Han mejorado el 3 lo suficiente en ese aspecto? Lo que decían, ¿no? Que ya no es tan tosco. Sí, ya no es tan tosco. Es decir, si lo que habría que preguntarle es si no le gustaba, si no te gusta ese estilo de combate en general, no te va a gustar el 3, va a estar un poco igual. Ahora bien, si te gustaba ese estilo de combate, pero pensabas que tenía sus defectos y que podía mejorarse, creo que The Witcher 3 mejora lo que vimos en The Witcher 2. Pero... siempre manteniendo el estilo que intentaron con el segundo juego. Y para terminar esta ronda de preguntas sobre The Witcher, comentarios de gente. Mira, Jorge Alberto dice que espero que las secundarias de Witcher 3 no sean tan aburridas como las del Dragon Age Inquisition. Un 9.5, Mary, ya os vale. El Tuno dice que desde que vio Original Sin, para Fran, ningún RPG es lo mismo. Nahual dice que a mí ya me acojonan los hypes de los últimos juegos. Esperaré a que estén en nuestras manos y que luego, si no, luego pasa lo que pasa. La gente ahí un poquillo escéptica aún. Hacen bien. Draco dice que... Dime. No, que eso de ir entregado a un juego hoy en día pensando que esto va a ser Dios no merece la pena. Es mejor esperarte un poco y ver cómo está en la agua. Draco dice que espero que The Witcher 3 no sea tanto pozo de horas como el Dragon Age, con muchas misiones sin alma ninguna. Joder, macho, están cayendo ahora palos a Dragon Age. Ahí estoy siniestro. Y, por último, a Jordi Alario, que dice, Fran, los que te critican son los primeros que deberían callar. Para mí, un gran profesional como tú no tiene por qué pedir perdón. Sí, señor. Qué humilde, además. Bien. Y ahora, bueno, muchísimas gracias. Y ahora, después de este repaso de Witcher 3, los cuatro pintamonas que han soltado esto, os vais mañana a vuestro cole a decir que sabéis mucho del juego. Y repetís todo lo que ha dicho el Fran, lo repetís vosotros para ser los más chulitos de la clase. Venga, a cajarla. Muy bien, oye, pues cambiamos de tercio radicalmente y antes de que nos metamos con los zombies de Dying Light y alguna otra cosita, nada, al final César se ha tenido que ir, el hombre ha salido escampando. Parece que se ha tenido que ir, es un eufemismo precioso, Juan. Sí, la verdad que bien ha quedado, qué bien ha quedado. Casi le hemos pegado una patada porque el internet le iba de aquella manera, pero muy gentilmente nos ha dejado sus notas, me ha hecho a mi portador del anillo y me ha dicho que transmita en su nombre lo que le está pareciendo este Grim Fandango, este remaster, ¿vale? Que como yo decía al principio, pues unos cuantos que en su momento lo disfrutamos tenemos ganas de probar. Entonces nada, si os parece digo un poquito lo que me trasladaba a César y como preguntas no vais a poder hacer, si alguien quiere aportar algo que lo haga después con respecto a lo que este hombre, como digo, nos ha dejado aquí para que os transmitamos. Ha empezado hablando del aspecto gráfico, ¿no? Dice César que en la remasterización se nota, ¿vale? Sobre todo en primeros planos y en personajes. El juego parece que va a unos 50-60 fotogramas, bastante estable en ese sentido. Se puede jugar, y esto es una particularidad que él señalaba, en cuatro tercios, con artes ahí en los lados para que no se vean esas bandas negras. Él comentaba que el tema de los gráficos de la versión remaster y la versión clásica en las versiones que él ha catado, que son PS4 y Vita, se pueden intercambiar durante el juego pulsando R3 para saltar del modo remasterizado al original y al revés, en tiempo real. Y con respecto al personaje, con respecto a Manny, gráficamente dice que está mejor integrado en el entorno, que ahora las sombras lo rodean y no está todo el tiempo iluminado, ¿no? Al margen de que, bueno, pues se nota también una mayor carga de texturas, nos decía. Así que nada, gráficamente parece que está cuidado y no está hecho así un poco para tirar rápidamente, para salir del paso, aunque tampoco es que lo hayan cambiado en exceso. Un remaster que respeta al original en ese sentido. Tema control. ¿Qué nos dice César? Bueno, que siendo uno de los puntos más delicados como es, sobre todo con el tema de las cámaras que dan bastante faena de vez en cuando, hay un mapeado que se presenta en dos opciones diferentes. O por un lado tenemos una cámara que se aproxima a la de un juego actual en tercera persona, que tiene un manejo pues evidentemente más fluido y que supone pues una buena experiencia, ¿no? Llevar a Manny de esta manera, o se puede conservar el manejo estilo tanque, ¿no? Que veíamos en los survival horror de antes. Pasa un poco esto, como con está bien, Resident Evil. Claro, sí, sí. Con el HD Remaster, ¿eh? Que es un gustazo jugarlo con un control que no sea la ruleta tediosa, que sí. Bueno, yo creo que era un recurso casi para hacer para meter más miedo, ¿sabes? Sí, era crear miedo a través de un control deficiente, ¿no? Sí, por cierto, yo lo he estado trasteando este fin de un poco. Hablo del Resident Evil rápidamente antes de seguir con Grim Fandango. Y joder, macho, ahora te pones el control clásico y puff, en fin, puff, sí, sí. Cualquiera le echa. Así huevos. Lo juegan los hombres, Juan, así lo juegan con los hombres. Bueno, pues entonces debo haber mutado, tío, porque no hay forma de tragarlo. Bueno, digo que igual que pasa con Resident Evil, ¿no? Con este del que venimos hablando, habrá gente que quiera elegir el modo actual, pues porque es más cómodo, ¿no? Y tanto lo que me pasa a mí. Aunque este amiguete Schaffer, le ha metido un trofeo al manejo estilo tanque para que haya que usarlo sí o sí para desbloquear pues todos los trofeos, ¿no? Un poco. ¿Y qué más? Bueno, habla del doblaje, ¿eh? Nos dice que es el mismo, es un doblaje mítico, también hemos comentado en alguna ocasión que Grim Fandango se recuerda porque aquí en España se hizo un muy buen doblaje y se mantiene, ¿vale? Hay pues menos mal, un artículo por ahí. Porque sabes que ahora el tema de los derechos sobre ciertas voces no está claro, eso faltaba que hubiera caducado, ¿eh? Claro, esa es una de las cuestiones que cuando se rescatan... Pues ¿cuántos años tiene de Grim Fandango? Pues ya tiene un chorro. Por los 17 años puede ser, a ver, de cabeza. ¿Del 98? Por ahí, 98 creo que fue. Más o menos, sí. Y nada, y luego dice que banda sonora remasterizada, pero que también está a la altura, que es una banda sonora buena. Y nada, la jugabilidad nos ha tocado. Eso que hemos visto, al menos de momento, que él ha visto, claro. De momento nada. Y tema puzzles, nos comentaba que, bueno, siguen siendo igual de enrevesados y cabrones, literalmente lo comenta así César. O sea que, bueno, el que quiera desafío, pues también lo va a tener. Que esto es una aventura gráfica y no lo que hace Telltale. Vaya que sí. Bueno. No, de todos modos, una cosa. O sea, a mí me sorprende que se haya escogido Grim Fandango para un remaster, porque Grim Fandango, a pesar de que fue un muy buen juego y los que de la época pues le tenemos mucho cariño, no es probablemente ni de lejos la aventura gráfica más popular. No sé, o sea, yo... Sí, tiene un punto, verdad, lo que tú dices, Mote. Culto. Sí, pero como... Con nicho, ¿no? Pero sí. Se me ocurren otras muchas aventuras, digamos, que... No, Indiana Jones ya es diferente al ver porque tiene una licencia detrás con mucha pasta. Tentáculo. Pero, por ejemplo, ostras, un Maniac Mansion, ¿no? Un Day of the Tentacle. Un Full Throttle, hablando de nicho. Es que esto no lo hace ni Cristo. Ojalá. ¿No? Porque, o reeditar Monkey Island, de verdad. O sea, no con lo que se hizo después con Monkey Island, que, bueno, fue otra cosa. Quiero decir que a mí me sorprende que se haya escogido Grim Fandango porque no es un título incluso para todos los públicos, ¿no? Y es muy valiente. Y creo que a menos que haya una campaña de publicidad muy grande detrás, esto gustará a ti, a mí, a Joaquín Relaño, nacidos del 84 para atrás, ¿eh? Y basta. ¿Más cosas o qué? No, yo... Recomendar encarecidamente a cualquiera que no lo haya jugado que lo juegue. Correcto, eso sí. Porque sí es verdad, llegó un poco en una época, llegó con retraso y además llegó en una época que se considera un poco como el cenit de las aventuras gráficas, por lo menos de lo que era Lucas y tal. Venían de vuelta. Frank, de hecho, fue la última de Lucas. Sí, lo que dice Juan, que ya estaba un poco todo de vuelta. Y ya era el camino de... Habíamos llegado al camino de ser un género importante a ser prácticamente un nicho. Entonces, tiene ese toque nostálgico de estar en ser el último, que no es el último ni mucho menos, pero se considera muchas veces. Y luego, además, lo que es la narrativa, lo que es la historia, lo que es la música, lo que es el escenario, lo que es la historia de principio a fin y los personajes... Es un juego que merece mucho, mucho la pena. Yo solo... Es una pena que no esté César porque le quería preguntar. Hay una zona intermedia en el juego que es la... Bueno, no voy a comentarlo. Pero que tienes que dar muchas, muchas, muchas vueltas. Porque además las soluciones a los puzzles son un poco complicadas. Y tienes que pasear mucho de un lado para otro. No sé si eso lo han mejorado de cara a Remake. Hubiera sido un detalle que lo hicieran. Pero al margen de eso, un juego maravilloso. Oye, Fran. Preguntan aquí en Twitter el Tuno que nos mojemos. ¿Que Ocarina of Time o Grim Fandango? Porque ese fue el gran debate del GOTY del 98. ¿Ocarina o Grim Fandango? ¡Ah! Pues el debate ese lo tenían los que compraron la Micromanía, me parece, que eran cuatro gatos, porque la verdad, no sé. A ver, yo personalmente, a mí, pero no... si me dijera, intento ser objetivo, diría Ocarina. Subjetivamente, lo que me gusta a mí es Grim Fandango. Sí, estoy de acuerdo. ¡Toma, Salva! ¡Toda la boca! Sí, estoy de acuerdo con Frank completamente, además, ¿eh? Ahí. ¿En el 98 no salió Metal Gear también? No, en el 97 o algo así. No, ¿y el Resident? En el 98, Resident? Y aquí creo que llegó en el 99. Mote lo sabrá mejor, seguro. ¿Más cositas, chavales? Pues cambiamos de tercio. Ya hemos hecho una aproximación a Grim Fandango, consejo del día del Merry Podcast, haceos con él, si no lo jugasteis sobre todo, que no tenéis perdón de Dios. En fin, otra cuestión, llega la primera expansión para Guild Wars 2, ese Heart of Thorns, juego de Arena Soft que como sabéis pues pega fuerte en el panorama de los MMO, sin cuotas para más señas, y nada, vamos a dedicarle un ratito a hablar de lo que aporta esta expansión y en fin, cómo mejora lo que ya conocemos. Ahora Guild Wars 2, llevamos, perdónate, una temporadita con juegos, early access, betitas y cosas de MMOs, no sé cuántos, que yo creo que no tenemos muy claro el público que lee Merry Station, pero bueno, sigamos. Está Enrique el pobre intentando defenderse y como tiene la voz bajita, pues no sé qué. Vaya tela, esto es manipulación. ¡Voy a vivir una aventura! ¡Tiruri, tu, hola, tiruri, tu, tu, tu, esto, Sergi, espero que lo cortes en el montaje. Enrique, se te oye como el nudo del globito. Como un hobbit. ¡Somos los payasos justicieros! Bueno, cuando queráis hablo. Muy bien, muy bien, la sección de Guild Wars, pasamos por favor. Un abrazo a ArenaNet, a nuestro compañero, ex compañero Adiós. Hasta aquí la cobertura. Venga. Y hasta aquí la cobertura, venga, otra cosa. No, venga, va, por favor, que es interesante, coño. Vamos a ver, sí, vamos a ver. Aquí, no, ahora, cállate ya, Enrique, están jodiendo el programa entero, tú. La expansión esta de Guild Wars 2, ya era hora. Ya era hora. Lo dijimos en su momento con Guild Wars 2, un juegazo, yo creo que de lanzamiento de los MMORPGs más impresionantes que han aparecido eso desde el primer día, porque normalmente este tipo de géneros, pues, si no desilusionan por no ofrecer nada nuevo, presentan un mundo payón, y en cambio Guild Wars 2 era un juego que revolucionaba o evolucionaba muchísimo una fórmula que estaba estancada y además iba a las mil maravillas ya desde el día 1. Dicho lo cual, pasados los meses y pasados, pues eso, ya los años casi, es un juego que no creo que no ha recibido el contenido que merecía, y más teniendo en cuenta la cantidad de secuelas y contenido extra a base de expansiones que tuvo el primer Guild Wars. Entonces la gente estaba clamando por una expansión. Vale todos los parches que habéis ido metiendo de mundo viviente, de nuevos skins, de nuevos no sé cuántos, pero la gente quería más contenido, más clases, más zonas. O sea, querían ampliar ese mundo. Y ha tardado muchísimo. Así que esperemos que esta expansión ofrezca al menos lo mismo que ofrecían las expansiones del Guild Wars primero. A ver, sí, no. Porque, sí, no, sí, sí. No, no, a ver, no sea, no me seas, Albert Gil, radical. Que te cuesta a ti más un radicalismo que... Bueno, no voy a hacer comparaciones. Pantuflista, populista, parece sacado de la portada del ABC, tío. Pantuflo. Madre mía, que yo creo que en La Razón te contratarían y todo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, a ver, mira, por ejemplo, la expansión tiene hace un par de cosas bien... que, pues bueno, para lo que es el contenido de in-game, para el contenido posterior que a ti te gusta tanto y del que tanto presumes, como es la incorporación del sistema de dominio y sobre todo de las especializaciones, que básicamente lo que van a hacer es añadir nuevos retos, nuevas armas, nuevos desbloqueables, nuevos estilos, nuevos bastantes cosas, nuevas habilidades, para las clases que ya están presentes, no solo a partir de la expansión, sino que van a trabajarlo, me decía Mike O'Brien, desde el lanzamiento de la expansión en adelante. Y con un contenido sobre todo de alto nivel que no vas a poder disfrutar hasta que no llegues a nivel 80. Una cosa que no has dicho y que es que la expansión no sucede como con el primer Guild Wars, que los últimos bloques de contenido eran standalone, eran independientes. En este caso, para poder jugar vas a tener que tener el juego original. Después, hablas del escenario muy bien, como has dicho, revolucionario, mundo abierto, bla bla, todo lo que consigue el juego. Sí, ahora se va también a repetir. O sea, el área, una de las cosas que han criticado los jugadores desde que se anunció la expansión el sábado es que, oh, solo va a tener un área. A ver, tiene el área que se denomina el corazón de Maguma, que va a ser un área de mundo abierto, un área grande con diferentes retos. O sea, no es solo un escenario, no es solo una catacumba, como se piensa. O sea, es un área bastante grandota que si vienes de la primera parte de la saga la conoces y sabes la extensión que tenía dentro de lo cerrado que era aquel juego. Pues imagínate y aplícala, pues, a un mundo abierto como el que presenta Guild Wars 2. De clases han metido la clase Retornado, que viene a ser un híbrido entre... casi que el de Biche o que tenía Nightfall, la expansión Nightfall del primero, que utiliza, bueno, poderes de la niebla, y sobre todo que lleva un poco armadura pesada, que ya dicen por ahí que puede estar un poco overpower, que ya veremos en lo que queda. Y a mí lo que me interesa mucho, y no me han podido contar casi nada, es del tema de las salas del clan, que dicen que vienen a ser un poco el sistema este de WoW, que recuerdo el nombre en inglés era Garrison, no recuerdo cómo lo han traducido al castellano, al ver. Garrison, venga. Garrison igual. Pues básicamente lo que hace es replicar esto que se ha puesto tan popular ahora en los MMOs, que de tener salas de clan. Lo que no me han contestado, pregunté y me decían que todavía no me podían decir nada, es el tema de a qué nivel de personalización se va a llegar. Que eso sí que es súper importante. También vamos a tener cambios en el PvP, que viene un modo nuevo como es la fortaleza, para, bueno, un poco competir destruyendo la fortaleza del equipo contrario. Y en el mundo contra mundo tenemos las nuevas tierras fronterizas, que viene a ser un escenario más. A ver, en temas de beta y demás, va a haber una demo no antes de marzo en eventos. Por Europa seguramente hagan en mercados anglosajones, y aquí en España de momento no hay previsión de que llegue, porque no hay ninguna feria de videojuegos así próxima y la beta como muy pronto será a partir de marzo. O sea, estamos hablando de mínimo 9 semanas desde ahora hasta que se plantee en beta. No tiene fecha de lanzamiento todavía porque, bueno, dicen que hasta que no, esto es muy de ArenaNet, y hasta que no tienen el contenido perfectamente equilibrado y preparado y probado y testado, no se atreven ya no solo a lanzar sino a anunciar siquiera la fecha. Pero todo apunta que seguramente finales de año, último cuarto del año, septiembre, octubre, como fecha más o menos especulativa. Así que bueno, yo creo que como expansión es bastante razonable. A priori he hecho con poco porque parece que trae poco contenido, pero sí que trae bastante contenido. La comunidad la está recibiendo bastante bien y yo esperaría un mes y medio que empiecen a salir informaciones más específicas, sobre todo sobre el tema de los hash de los clanes, el tema de la especialización, que todavía no se ha detallado mucho en exceso, y poco más sobre la clase, pero... Enrique, que no se me entienda mal, o sea, que se espera muchísimo esta expansión y posiblemente sea lo que necesita el juego, pero sí que es cierto que los jugadores, tal y como está estructurado Guild Wars 2, que como ya sabemos es un juego que no apuesta por el upgradeo de loot, es decir, fácilmente cuando ya es 80 ya tienes el loot necesario para hacer todo, los jugadores llegaban a un momento en el que decían, vale, ¿y ahora qué hago? O sea, sí, hay todo el tema de saltos, el tema PvP y demás, pero faltaba un poco de incentivo, es decir, no, quiero seguir upgradeando, quiero seguir mejorando el personaje. Y eso es algo que le ha fallado desde los inicios al juego y que con los parches de contenido, pues, una vez te habías pasado la historia que iban incorporando en el mundo viviente, te quedabas igual. Exactamente. Entonces, esperemos que con todos estos sistemas nuevos, la nueva clase, la zona, bla, bla, o sea, realmente aquí los jugadores tengan contenido para meses. A ver, yo el sistema de dominio, que es este de ampliación de personajes a partir de nivel 80, yo lo entiendo un poco como el sistema de Paragón del Diablo, que básicamente llegas al tope y puedes seguir subiendo niveles y aprendiendo y haciendo cosas. Ahora, que funcione bien, eso ya lo veremos cuando salga. Muy bien, señores, ¿alguna cosa más para someter a Enrique al tercer grado o qué? Por cierto, sí, no, me gustaría solo añadir una cosa ya que estamos hablando de MMOs y que me parece interesante apuntar. Recordemos que el modelo de negocio de Guild Wars 2 ha ido bien hasta ahora, es decir, no tener cuotas, y solo como apunte, Elder Scrolls ha quitado cuotas, ya no va a tener cuotas a partir de marzo, o sea que supongo que estarán viendo que lo que se lleva hoy en día, más allá de WoW, es la fórmula de Guild Wars que tan buenos resultados le ha dado. Y un detalle, que la comunidad de Guild Wars es probablemente una de las comunidades más agradecidas de todo Internet. O sea, son voraces, devoran el contenido fantástico, todo les parece, está muy, es como en las bodas, ¿no? Todo está muy bueno todo, fabuloso, el jamón increíble, ¿no? En que no te extrañe que incluso en otros juegos este contenido hubiese parecido como menor, pero a ellos les parece estupendamente. Claro, es que sin cuotas eso es una gran ventaja, que te den todo esto sin pagar cada mes religiosamente tus 15 euros, pues oye, se agradece. Oye, pero que también te han dado... Eso sí que no se ha comentado, pero te han dado las live season estas, que tú has dicho, las temporadas vivas, que esto te lo han dado por el gorro. O sea, que es contenido gratuito. Que sí. O sea, Enrique, sal del pozo. Pues no, es que es increíble. Tarde bolso encerrado. Tienes que pagar cuotas para el juego este y no te compras ni unos cascos. Yo es que alucino. No, lo peor es que lleva unos cascos, que no voy a decir la marca porque los cascos no tienen culpa, de 200 y pico pavos. Eso es lo peor, ¿sabes? Pasa que hay que conectarlos al ordenador, Enrique. Si los conectas a la tostadora no van. Bueno, es ya para otro día. Pero es que los tengo en el frigorífico. Pues ese es el tema. En fin, y para ya ir poniéndole punto final al debate, el título del que nos resta hablar es Dying Light. En fin, ya sabéis, la nueva apuesta de Techland por esos apocalipsis zombie que tan de moda están. En esta ocasión además con un sandbox para PC One y PS4 muy vertiginoso, ¿no? Con mucha acción, que eso está bien, además con toque parkour, que esto a mí me resulta muy, muy atractivo y que habrá que ver en qué queda. Así que nada, señores, hablamos un poquito de Dying Light, que ya no le... ¿Cuánto le queda para salir a esto? Mañana. ¿Mañana? ¿Ves? Pero mentiroso, no, porque tú estabas jugando, Nacho. Tú estabas jugando. ¿Se retrasó, no? ¿Este juego, bueno, o qué? A ver, vayamos por partes. Sí, ya estamos jugando. Ha habido unos problemas a nivel de producción. Se ha disculpado el estudio. De hecho, tenemos relación directa con Techland. Yo la semana pasada estoy hablando ya con sus relaciones públicas, ya diciendo, oye, chavales, que esto sale el martes y no estamos con la versión review, a ver qué pasa, ¿no? Y nos comentaban que estaban teniendo algunos problemas fuera de su control a nivel de producción, sin especificar nada más, y que los códigos nos llegarían hoy. Lo han hecho esta tarde, ya tenemos 3 funcionando con la versión PC, que estamos Salva, Saúl y yo jugando. Mañana también nos llegan los de PlayStation 4. Y deciros que mañana, Enrique, a las 12 del mediodía, vamos a tener un streaming funcionando, un estamos jugando en directo, que estaremos seguramente Saúl y yo en cooperativo, enseñando los primeros pasos del juego y con un hashtag que perfectamente puede ser, pues no sé, almohadilla Mary Dying Light. Nos podréis enviar vuestras preguntas para que mientras estemos jugando vayamos respondiendo, al igual que por el chat de Twitch. Lo detallamos mañana si quieres, Enrique. Pero bueno, la cuestión es que ya lo tenemos descargado, 20 y pico gigas creo que ha ocupado el título. Yo lo tengo configurado todo con la máxima calidad en G-Sync, o sea, pepino máximo, también os hablaré del rendimiento. Y bueno, desde el punto de vista jugable, sandbox de zombies, una ciudad sitiada con una plaga y nosotros como supervivientes, pues a ver por dónde... Donde va el título, también de 2 a 4 jugadores el cooperativo y con una opción de un modo de ser el zombie, ¿no? De ser el. Pues eso, el no muerto o el infectado que le da un giro interesante que también queremos probar mañana, por cierto. En fin, Salva, si quieres apuntar algo más y si no, vamos súper rápido para que podamos escuchar los mensajes de voz que nos dejan nuestros amigos los oyentes. Sí, nada, a ver cómo qué tal funciona el juego. Está el miedo de que, a pesar del cambio de nombre, se parezca demasiado a Dead Island. Sí que es verdad que tiene cosas que se parecen bastante, como el sistema de habilidades, que tiene tres árboles de agilidad, resistencia y combate, el formato de las misiones. Tiene cosas nuevas, lo ha comentado Juan al principio, el parkour que nos da mucha más agilidad que antes, el tema de que la vida no se regenera, tenemos botiquines. Vieja escuela. Sí, tiene cosas buenas, también el cambio, el ciclo de día-noche, que si no me equivoco en la beta no funcionaba muy bien. Sí, en la beta no iba bien el ciclo día-noche, pero es importantísimo porque por la noche es cuando más agresivos son, ¿no? Exacto. Yo creo que Yo estaba antes trasteándolo y lo habrá visto Salva. Hay una opción en cooperativo para si prefieres que los zombies te ataquen en plan raideadas zombies por la noche. O sea, es interesante eso. Yo creo que tiene cosas interesantes. Faltará ver cómo encajan y si realmente pues es perro con distinto collar o realmente estamos ante algo interesante. Hombre, a bote pronto parece que hay bastantes elementos para diferenciarlo. Es más vertical, es mucho más vertical y eso cambia totalmente la forma de enfrentarte a los zombies. Subirse a una altura con un rifle francotirador ahora tiene mucha más importancia que trepan, tenían trepan, del Island. ¿Trepan los zombies? Trepan. Hay diferentes tipos, pero nunca van a trepar como tú, ¿no? Que eres el pro con el mando y el que va a toda pastilla. A mí lo que me llama mucho la atención es la estructura sandbox total, urbano, además de hablar con un personaje, ir a la casa de otro, ir a la tienda. Esto ya lo habíamos visto en Dead Island, pero aquí, al ser una ciudad totalmente tomada, pues vamos a ver escenarios como un centro comercial, como parques, como oficinas, una comisaría. O sea, ese tipo de cosas también le dan un punto que, bueno, aunque sea una ambientación, es bastante diferente a Dead Island. ¿Y los zombies mutados que vayan más allá del típico zombie lento o rápido? ¿Cómo van? Van lentos o van rápidos los zombies, no hay más. Sí, pero... son más agresivos por la noche, si no me equivoco. Pero o sea, hay también zombies mutados, no sé, al estilo del boomer de Left 4 Dead. Supongo que Salva ya la podía meter más horas que yo, pero vamos, yo por lo que vi en la beta hay zombies que son, que bueno, que pueden parecer perfectamente otro humano porque son un verdadero cobradero de cabeza, cómo se mueven de rápido, incluso pueden utilizar armas y tienen una inteligencia que no es la de un zombie clásico, ¿no? Vamos, destacar la cantidad de enemigos, más que la dificultad de algún zombies concreto, es más el número de enemigos que tenemos. Un poco el rollo de Rising 3, ¿verdad? De verte envuelto en una oleada inmensa, sí. Bueno, espero que por el bien de todos vaya un poquito más allá de Rising, sí. ¿Eh? Sí, desde luego. Bueno, señores, pues yo me quedo con que de noche son más agresivos, exactamente igual que en una discoteca de polígono industrial. Y nos vamos a los audios, que tenemos unos cuantos. Y nada, hay que escucharlos. Así que, Sergi, vámonos. Micro abierto. Vámonos, vamos a escuchar qué ha pasado esta semana el micro abierto de los oyentes en ese contestador automático. De Mary Podcast, soy Chuso y quería hablar un poco de la New Nintendo 3DS, la edición especial del Zelda Majora's Mask. Me parece una consola preciosa por fuera, con los emblemas de la máscara y todo eso. Pero el punto negativo que le veo es que el juego vaya preinstalado, ya que los que vamos a por ediciones coleccionistas siempre nos gusta tener el juego en físico, y eso para mí es un punto negativo. De todas maneras, aún así, la tengo reservada y intentaré hacerme con ella. Un saludo. Hola, soy Guinness07 en Twitter y saluditos desde Alicante. Pues sí, yo soy uno de estos que en esta generación también ha dado el paso a PC. Bueno, siempre he tenido un PC compaginándolo con consola, pero esta vez, aparte de mi Play 4, tengo un PC Master Race, como diría aquí el amigo Albert. Y la verdad es que no hay color. La sencillez con que encuentras un juego a un muy buen precio en PC, como todo tira súper fluido, una calidad tremenda. Y es una pena que esta generación en consola esté tardando tanto en arrancar, porque aunque vienen juegos importantes este año, a mí me sigue sabiendo a poco. Y es, vuelvo a repetir, una lástima, sabiendo que hay unos estudios tan tan buenos que son capaces de exprimir las capacidades de las consolas, y que a este paso no sé hasta dónde se van a ir esos juegos, el 2016 o el 17. Y otra cosa más, viendo que aquí el amigo Nacho es de los de mi grupo, del Buen Comer, decirte, aquí en Alicante, calle Padre Mariana, al ladito de Mercadona, hay un local pequeño que se llama El Caserito, donde puedes encontrar las mejores empanadillas de carne de la historia. Un saludo a todos y muy buena semana. Muy buenas a todos, Meri amigos, soy Ivo_7 en Twitter, os mando un saludo muy fuerte a todos desde Andorra. En primer lugar, quiero daros la enhorabuena por vuestro programa, lo hacéis muy bien, os sigo desde hace muchísimos, muchísimos años ya, y sois un programa de encuentro súper entretenido y muy rico en información y en diferentes puntos de vista, cosa que me gusta mucho dentro del mundo del videojuego. Y quería hacer una preguntita en concreto para la gente de PC, para la Master Race, a la cual me he unido hace bien poquito. Bueno, como os he contado ahora, pues me he comprado un ordenador y estoy empezando a integrarme en esta Master Race. He empezado a flirtear con Steam, que si quedamos un día para conocernos mejor, ahora te compro una cosita, ahora esta no te la compro, pero la pongo en mi lista de deseados, etcétera, etcétera, ¿no? Y me he empezado a bajar pues cosas como Hearthstone, cosas como League of Legends, cosas como el Starter Edition de World of Warcraft, la gratis, ya sabéis, el dinerito hay que guardarlo. Y quería hacer una preguntita para la gente de PC, como decía, en lo referente a los MMOs. Y es que no sé si decantarme por World of Warcraft o tirar hacia Guild Wars 2. Entonces quería, como soy un completo ignorante, quería que me describieses un poquito cuáles son los puntos fuertes de cada juego. Y bueno, sabiendo que la cantidad de horas que me va a tomar jugar a dichos juegos, pues para poder escoger uno y no perder horas con el otro y luego descubrir el otro juego y darme cuenta de la de horas que he perdido. En todo caso, bueno, espero vuestra respuesta y nada, pues muchas gracias. Chao. Muy bien, pues como creo que eran estos los mensajes, estos tres, que evidentemente Albert filtra para que hablen de lo que él quiere que se hable, que eso está también muy bien. Sí, pero una cosa, antes de empezar, es jodido comprar la Master Race y luego ves los graficazos de Hearthstone, de League of Legends y tal, la verdad es que, bueno. Nacho, en fin. Nacho, Salva solo está aquí para hacer comentarios negativos que en nada ayudan a la visión que se tiene del podcast, que ofrecemos contenido variado. Este podcast se está volviendo cada vez más pecetero. Es que no puede ser que tengamos vergüenza. Aquí un tío que nos critique todo lo que hacemos, claro. Cierto, además que viene con afán de facturar, que yo lo sé. A ver, empezaba Chuso, el hombre nos decía que tiene reservada esa New 3DS edición Majora's Mask, lo cual está muy bien. Que Salva ya tiene 4 reservada. Otra cosa es que se la hace, ¿no? Eso. Pero el hombre criticaba que, bueno, siendo pues pro de estas ediciones, un poco ese rollo coleccionista, que venga el juego preinstalado, pues como que no, que lo suyo es comprarlo físico, ¿no? Y esa es su crítica, su reflexión. Ver, los profesionales tienen la edición limitada y además y tienen las tres ediciones limitadas del juego, la americana, la inglesa y la española. Ahí, como debe así ser. Así las tengo yo de Street Fighter, sí señor, muy bien, muy bien. Sí, sí. Y si alguien quiere decir algo más, que lo diga ahora o calle para siempre, porque Guinness07... paisano alicantino, que se ha pasado al PC, dice, que siempre ha andado ahí con sus consolas y su ordenador a mal pachas, hecho, pero ahora mal hecho. Claro, ahora ha cometido el error de pasarse a PC de forma definitiva, ¿no? Y sobre todo habla de que, bueno, una vez entrado en esa Master Race, no hay color, nos decía, literalmente, en tema, bueno, precios, cómo se mueve todo con la calidad que se mueve, en fin, y no termina de entender por hay qué. Hay que ver cómo consola... le lavan el cerebro, Juan, cómo le lavan el cerebro. Es increíble el año. Como en consola, pues la cosa se demora tanto en esta generación para hacer cosas que estén a la altura. Él planteaba si en el 16 o 17 de este siglo veremos cosas que estén a la altura de la generación. Pues se hace así para crear expectación, hombre. Todo tiene un motivo. Hombre, este usuario decía que aún así cree que 2015 va a ser un año flojo para consolas. Yo creo que el año que sale de Legend of Zelda Wii U, Uncharted 4, Halo 5 y demás, no considero un año flojo. Secuelas y más secuelas, jugando a lo mismo siempre. Sí, y tú jugando al LoL siempre. Y Dragon Age 3 es una nueva IP. Ya os llegará el DayZ, tranquilos, usuarios de PlayStation. Eso sí, ahí te envidio, Albert, que estoy viendo tus vídeos y... Te lo reconozco, te lo confieso. Nacho, las empanadillas las tiene fichas, ¿no? Es espectacular lo pequeño que es el mundo, tío. O sea, es bestial, porque yo cuando vivía en Alicante ciudad, vivía en la calle Calderón de la Barca, que está a dos manzanas del caserito, y que, bueno, yo hacía la compra en el Mercadona, que dice el amigo, o sea, que fíjate tú qué pequeño es el mundo. Y yo aprovecho para recomendarle otro sitio que está en la misma calle, que es el Kebab Rey. Los mejores kebabs, que por cierto, lo Salva y yo tenemos prohibidos de Alicante, en ese kebab. Ahí lo dejo. Y también te recomiendo que no te comas una paella, ¿no?, en casa de Nacho, porque pide una de dos para cinco. Se nos quedó corto de arroz. ¿Qué vamos a hacer, Albert, tío? No te lo perdonaré nunca, qué hambre. Mira que está buena. Ivo/7, andorrano y seguidor del podcast, como Dios manda. Preguntita que os manda a los. Os envía directamente a los usuarios ya de la Master Race, que estáis constantemente ahí, pues sacando músculo, ¿verdad? Técnico. Dice que el hombre se ha unido a esa noble familia y que nada, que está muy contento con un montón de compras, Steam y demás. Pero sobre todo, que es a lo que vamos, nos preguntaba que qué MMO le recomendáis. Que si el World of Warcraft, que si el Guild Wars 2, en fin, que le digáis el que tiene que comprar, que no meta la pata. Mute, que dos cortes distintos, bueno, ¿no? World of Warcraft, nadie es insuperable a nivel de contenido. Nunca nadie va a tener más contenido que World of Warcraft porque lleva 10 años metiendo contenido ahí. Entonces, claro, ¿qué esperas? Pero Guild Wars 2 es otra apuesta, es mucho más, como te lo diría, mucho más dinámica que World of Warcraft, que es un MMO de corte clásico o neoclásico, vamos a decirlo así. Entonces, claro, depende de lo que quieras. No te equivocarás porque son dos grandes juegos en cualquier lado. Si quieres jugar muchas horas, Guild Wars 2 tiene muchas horas. Si quieres jugar muchas horas, World of Warcraft tiene muchas horas. La diferencia es que uno tiene cuotas y el otro no. O sea, eso creo que es un factor diferencial para mí. Y la diferencia también, Mote, es... A ver, los que somos ya llevamos ya tiempo en PC, pues a WoW, quien más que menos lo ha jugado, sí, todo el mundo. Correcto, sí. Acabas... Acabas... Vaya tela, chaquetero. Hay que haber reconvertido. Lo acabamos jugando todas las expansiones, pues porque lo que decíamos con Fran ya, pues mira, es casi como una religión, venga, la expansión del WoW, jugarla. Pero si yo llego al PC ahora y me ponen un juego y al lado me ponen el otro, yo particularmente, y más teniendo en cuenta la expansión que hemos hablado antes, yo particularmente me iba por Guild Wars 2. Creo que esta última expansión de WoW, por muy trabajada que esté, por muy chula, bla, bla, bla, bla, se demuestra que la fórmula WoW es que ya no da más de sí. O sea, se han añadido sistemas... 7 millones y medio. Que está muy bien, que está muy bien. Y hay mucha gente en el McDonald's, pero más allá de eso, yo creo que tanto jugablemente, como gráficamente, como por variedad, y sobre todo por lo que decíamos antes, por la expansión esta de nuevos contenidos que va a traer, yo particularmente, llegando al género ahora, que aún no has probado WoW, pues yo lo dejaba estar y me iba directamente a Guild Wars 2 o a Elder Scrolls o a otra cosilla. Yo ahora mismo meterme en WoW, un juego de hace 10 años, de verdad, no me llega. Me llega un WhatsApp del departamento de activación de betas de Overwatch diciendo que la cuenta Adelbert está cancelada. Blacklisted ahora mismo. Venga. Iba a decir si suena ahora un poco más alto, lo cual es complicado. Yo creo que igual va a ser posicional. Acércate el micro a la boca, no le tengas miedo. ¡Una aventura! Es que como me lo meta dentro, no como mañana, ¿sabes? Oye, pues mejor, un poquito mejor ha sonado, ¿eh? Pero dentro donde te lo están metiendo. Oye, vamos a hacer esta semana... Escucha. ¿Qué pasa? No, que el teso estuve mirando el otro día y por 20 euros lo tiene. Pues sigue te dando un saltito. Sí. Una Fanta, una Fanta. Lo del chiste y la Fanta. ¡Ay, Dios! Oye, vámonos al Retro Podcast, que esta semana hay alguno por ahí. Vámonos, Sergi, dale ahí. Ah, te hemos pillado, ¿eh, Sergi? Retro Podcast. Ay, estaba con el zasca. Venga, Albert. A ver, recupero preguntas rápidas de estas dos últimas semanas, que no tuvimos la semana pasada. Mira, de la semana pasada, Santagar dice, pregunta para ti, Albert, bueno, para todos. Tengo dudas de la potencia de esta Next Gen. ¿Crees o creéis que Play 4 One serían capaces de mover The Witcher 2, sí, el 2, de PC en modo hiperrealista a 1080 y 60 frames por segundo? No. Tengo mis serias dudas. Yo creo que no. Ni juntas y soldadas. Yo creo que no. Sinceramente, no creo No. ¿Verdad? Yo vuelvo a decir que a mí la versión de 360 me pareció bastante buena. Jugué a las dos versiones. Yo creo que si se hiciera un buen trabajo, y CD Projekt sin duda haría un buen trabajo, sí, quedaría... Hombre, si no te digo igual. Si la versión de PC la pones en medio, claro que lo ves igual. Era más bien medio alto, ¿eh? Más bien medio alto. Es que no era, es que la diferencia era muy notable, ¿eh? O sea, Joaquín, o sea, era mucha la diferencia, a lo mejor mucha. Tú. Y además piensa que en PC los pequeños escalados, cuando llegas a cierto nivel, o sea, el crecimiento que se necesita en máquinas es exponencial. O sea, para jugar en medio a lo mejor cualquier cosa, pero en el momento que pones alto ultra, ¿sabes? El cambio este de alto a ultra es brutal. De hecho, Fran lo estaba diciendo ahora con The Witcher 3, ¿no? Que ostras, que por favor no toquen que se nos rompe, no toquen nada que se nos rompe, ¿no? Porque los requisitos del sistema, sobre todo cuando va escalas hacia arriba, se disparan muchísimo. Entonces, yo francamente no lo creo, porque The Witcher 2 se veía muy bien. Y se ve a día de hoy muy bien. Pero aún, muy bien. Muy es un escándalo, sí, sí. No sé. A ver, también preguntaba Santagar, Nacho, estaba para ti, que para cuándo Karen en el programa. Y añado yo, podemos echar a cualquiera de estos pintamonos y que te venga ella, si, ¿sabes? Hombre, de presupuesto no es que vayamos justos, ya es que estamos en números rojos, chavales, o sea que cualquier día que se cae uno y Enrique entra otro. Enrique está nominado. Ahí, ahí. Pero vamos, nuestra compañera Karen... por él todo el rato, hostia tú. Digo que nuestra compañera Karen, a quien podéis ver en la sección de noticias de forma regular también, pues está invitada. Cualquier día que se quiera pasar, pues se pase. Pero otra cosa es que la chica tenga sus planes su lunes por la noche a estas horas, ¿no? Pues como nosotros. No nos oye en directo, Karen. Muy mal, ¿eh? Yo creo que no. Yo diría que... Tiene sus planes, pero aún así nos escucha en directo. Básicamente, lo que decía Santa Karen, apuntaba que especialmente siendo femenino, para darle variedad a esto, que ve demasiado... ¿Eh? Bueno, demasiado que, Albert. Bueno, a ver, sin entrar en Gamergate, oye, ahí, de hecho, hace poco una compañera periodista, estuve charlando con ella para preparar un estudio sobre el papel de la periodista femenina de videojuegos a lo largo de los años y sobre todo sus roles en la actualidad, ¿no? Y bueno, creo que hay grandes profesionales que tienen un criterio fantástico, un background al nivel de cualquiera de nosotros y que, por... puro y duro machismo, pues se les desprestigia y creo que, no, que no es por injusto. Por puro y duro machismo, porque hay otras compañeras suyas que no son tan profesionales que pero, hombre, hacen pero mucho esto, daño a todo esto, el gremio. Pero bueno, pero esto no creo que sea aplicable. A ver, no puedes decir por alguien que sea un paquete en la redacción de Mary Station. En un juego no puedes decir que todos somos paquetes. Hombre, por ejemplo, en un caso así cercano, no tiene por qué una profesional... que esté, por ejemplo, Motena, y te refieres a ciertas streamers que están ahí de posers, de postureo y de chicas gamers y que luego realmente pues se están subiendo al carro y están... Activas actrices de... Porno. Exacto, porno o strippers de cámaras web que simplemente se han subido al carro gamer. A mí me parece muy bien, todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida como le dé la gana o como buenamente pueda, pero sé honesto. Entonces, claro, creo que la gente, a ver, tiene que ser inteligente para diferenciar lo que es una profesional íntegra y, como digo yo, con un background y una pericia y una experiencia a la altura de cualquiera de nosotros, de una poser o de una webcamer o de alguien que está ahí simplemente pues por el postureo y pero por tú, meter la cabeza. Que también problema... una profesional, solo que de otra rama. Sí, el problema es que tú, tal como está ahora mismo el panorama, que poco a poco esperamos que esto va disminuyendo, ¿no? Al azar, ¿no? Cierras los ojos y apuntas al azar y es más probable, ¿verdad?, que te encuentres una de estas chicas que no una de estas profesionales. Y es una pena porque el conjunto, digamos, se ve afeado por la actuación, iba a decir de unas pocas, que no son tan pocas, de unas cuantas, ¿no? Sí, pero que es a la inversa, ¿no? Hay muchas que dan mal nombre a esas pocas. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, Quiero decir, en este caso, la gente que tiene ciertos recelos, ¿no?, a este tipo de cosas, pues los tiene con cierta razón, ¿no? En los juegos online se suele decir, ¿no?, se suele decir la broma, dice, no, yo veo stream femenino cuando quiero ver auténtica calidad en las jugadas de Counter-Strike, auténtica calidad en el Dota, auténtica calidad en League of Legends, ¿verdad? Por eso veo a Casey Tron o a otras streamers, porque... Oye, hay profesionales del counter y de shooters como Anouk, por ejemplo, sin ir más lejos, una chica que lleva toda la vida, desde que yo llevo, tengo uso de razón, escribiendo para MediStation, está Anouk fragueando a la gente. Pero Anouk, que la pudimos entrevistar en Bilbao, además, es una excepción en el mundo del juego online femenino. O sea, es una chica que ha utilizado los premios en Counter-Strike para pagar sus carreras, para tal, para pagar sus másteres. Es algo inusual, digamos, hoy en día. Bueno, a lo que iba, que nuestra compañera Karen tiene un background perfectamente okay. Para rebatirnos argumentos, y además con una experiencia también que ha dejado patente muchas veces. Oye, pues que digo yo que quizás para algún presencial podríamos invitarla. Claro, hombre, claro. Venga, que os habéis enrollado. Pregunta de Sotokiller de esta semana. Dice si le recomendábamos Dying Light, supongo que con las impresiones que os ha contado aquí los que lo han jugado ya, te darás una idea bastante clara de si tienes que ir a por el de cabeza o no. Y nos preguntaba si es un survival como DayZ o H1Z1. No, no lo es. Y me sorprende, te lo iba a decir antes, Nacho, me sorprende que no, supongo que llegará más tarde en forma de DLC, pero creo que la ciudad esa que hay plasmada o el mundo que hay plasmado encajaría mucho un modo en el que hubiera, no sé, 5 o 6 personas y jugar esa zona. Desalmados como tú, ¿no? Claro, a modo survival. Creo que estaría muy guapo. Allá hay muchas casas, muchos sitios para esconderse, no sé. A ver, supongo que es posible que lo saquen en un futuro, un DLC con ese modo de juego. También os preguntaba si el cooperativo es de tipo Destiny o solo algunas misiones como Assassin's Creed Unity. Pues a ver, no lo sé, no nos hemos puesto, estamos todavía en el tramo inicial y no nos hemos juntado los tres para hacerlo, entre otras cosas porque nos hemos puesto a hacer el Merry Podcast. Pero vaya, esta noche, dentro de un rato, cenaremos y nos pondremos a... Pero no creo que sea tan ambicioso como Destiny, ¿no? Yo creo es que sea más no, palo Assassin's Creed. A ver, no es que no te lo puedo confirmar porque no lo desconozco ahora mismo. Si alguien tiene la información y la quiere aportar, o alguien le pega un Google rápido, pues oye, o las últimas impresiones, que no sé quién las hizo en Merry, salimos de dudas, pero yo lo desconozco ahora mismo. Mañana te lo cuento. Vale. Y por último, MRP, que decía en el foro de Oro, chicos, un podcast genial. Dice, tengo una pregunta para Albert, de nuevo, para todo el mundo, pero la voy a responder yo porque no tengo ni idea del tema. Dice, quiero pillarme uno de estos juegos tan morones de supervivencia a pesar de lo que esto pueda suponer a mi vida. Mírame a mí, acabo siendo un desgraciado. Sin embargo, no sé a cuál tirarle. El que más me llama por posibilidades es Rust, pero quizás está muy verde. No lo sé la verdad. ¿Cuál me recomendáis? Un saludo y gracias. Te comento, a día de hoy yo creo que hay 3 grandes alternativas, que por un lado es DayZ, el otro Rust y se ha unido a ello H1Z1. Si quieres un juego de supervivencia realista, simulación y tienes un poco de paciencia que se termine, tira para DayZ. Si quieres una fórmula un poco más arcade, de troleo, más enfocada al PvP puro y duro y demás, vete a por Rust. Y si quieres un intermedio de los dos, y yo creo que lo va a pegar muy fuerte, de hecho ya lo está haciendo y eso que acaba de salir, por H1Z1, que mezcla un poquito de los dos. ¿Y si pagas para H1Z1, ¿no? ¿Cómo han arreglado eso? Tú no estuviste la semana pasada, ya lo contamos. No hay vale. Está bien, ¿no? Sí, está bien, está muy bien. Okay, vale. Por tal y como está a día de hoy, yo creo que te deberías tirar por H1Z1, que es el que va mejor y es el que tiene una compañía detrás con más poder para irlo mejorando sin tener que esperar un año a que esté acabado. Eso de los wipeos. Eso de los wipeos en Rust no está ayudando, ¿eh? Claro, Rust se wipea cada semana. H1 ya han avisado también que la semana que viene va a caer un wipe sí o sí por la gente pues que han descubierto que hay bugs, se están dupeando ítems, bla, bla, bla. O sea que es habitual. Y DayZ cada X meses también pegan un wipeo. Es decir, son cosas, todos son juegos alfa, es decir, que en cualquier momento, pues, por estabilidad, por parche, por nuevos contenidos, tienen que reiniciar servidores. Entonces no cojas mucho apego a nada de lo que consigues en estos juegos porque es en cuestión de semana lo puedes perder. Se finí. Pues vámonos, Sergi, déjala rodar, anda. vamos marchándonos. Se han sobrepasado ya las 12 de la noche. Yo creo que es buena hora para que nos despidamos. Aunque si nos oís en descarga, pues vete tú a saber qué horas serán vuestros relojes. Nosotros nos vamos, Nacho, la semana que viene más y mejor, ¿no? Digo yo que así será. Hablando de más y mejor, no me quiero despedir sin hablar del servicio que está proporcionándonos a los madrileños Metro Madrid. Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Pues efectivamente, que hoy hemos llegado hora y media todos tarde al trabajo por culpa de, pues no sé, incidentes, unas incidencias ahí con la línea 5 que lleva el número que ni pintado, porque todos los días tenemos alguna historieta de estas. Y también aprovecho para saludar a uno de los trabajadores de Metro Madrid, Garapaco, que es seguidor del programa y un tío sano y afable, hombre. Gracias a todos, hasta la semana que viene, corazones. Hasta luego, Mote, un abrazo. Bendiciones y buenas noches. Chao, Salva. Adiós. Relaño, 7 días por aquí de nuevo, ¿eh? Aquí nos veremos y ya sabes, Juan, a la hora de jugar una aventura gráfica, mientras no sea de Telltale, acierta. Señor, y cuanto más antigua casi que mejor. Adiós. Fran, un abrazo para ti también. Un abrazo a todos, hasta la semana que viene. Hasta luego, Jabote. Hasta luego, chicos, hasta la semana que viene. Enrique, pórtate. Pues no sé si me escucháis bien, pero hasta la semana que viene. Ahora sí, ahora sí. Repítenoslo todo lo que nos has dicho. Venga, empiezo desde el principio. Por favor. El tío Surmano ahí con su headset inalámbrico de 200 pavos y mi fin. Tío, es que... Te juro que no te es más grande que los auriculares, ese es el problema. Bueno, pues nos despedimos también de Sergi, que no sé si nos podrá saludar directamente o qué. Sí, os puedo saludar. Nos vemos el próximo lunes, Juan. Hasta luego. Y Albert, nuestro turno. Vamos a decirle adiós a la gente y nos vamos. Pues nada, hasta la semana que viene. Y ha vuelto el repodcast, Juan. Así que ya sabéis, los que tengáis un móvil Android o cualquier otra marca así un poco, bueno, más o menos que grave, al menos que pueda grabar audios, nos mandáis un audio para los 60 segundos a meripodcast@meristation.com. Le dais ahí, nota de voz, solo hay que mandarlo por correo y ya está, lo recibimos, Sergi lo edita y estáis aquí la semana que viene en directo. Y los que no, los que aún nos corte eso, pues dejáis vuestras dudas, vuestros comentarios, lo que queráis decirnos o preguntarnos al equipo del Meripodcast en el foro, en el hilo del Meripodcast, que a partir de mañana martes a las 8 estará disponible. Así que sin más, me voy a echar un Z1. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué te parece si, no sé, para incentivar a que nos envíen audios, no sé, añadimos, no sé, algún incentivo ahí, alguna historieta, alguna recompensa? Tipo, no sé. Trofeos. Sí, trofeos desbloqueables. No sé, si hubiera, en el caso hipotético que cuajase un presencial, tú imagínate, a los 3 mejores audios, 3 entradas dobles, así. Nacho, te recuerdo que el último premio que dimos en un presencial fue yo que regalé un Final 13. No creo que la gente quiera regalos nuestros, ¿sabes? No, entradita doble, oye, no está mal, ¿no? Venga, ¿lo hacemos o qué? ¿Sí? Venga, apúntalo. Vale, vamos. Bueno. Oye, ¿los mejores audios de aquí hasta entonces, hasta presencial, Nacho? Claro. Desde toda la temporada, desde que empezamos con esto del pitidito y tal, apúntalo. Los 3 mejores, al final de temporada los escogemos. Y entrar a doble para presencial. Escucha, si hubiera un presencial que nunca se sabe a los devenir. No estás diciendo que lo vaya a ver. No, claro. Correcto. Pero sabéis que es una lucha interna que siempre estamos peleando. Caer puede caer, cierto. Pues nada, ya sabéis. Audio, 60 segundos. Meripodcast@meristation.com. En fin, pues ya sabéis eso y sabéis que si todo funciona como debe, el próximo lunes volveremos a estar en directo a eso de las 10:30 en Meristation y en cualquier caso, cada martes por la mañana disponible para descarga. Este Meripodcast que se despide, amiguetes, muchas gracias. Hasta la semana que viene. No faltéis, pasamos lista. Chao. Sintonía, El Comediante, de Arizona, y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas. ¡Ay, ay, ay, qué dolor!